Ahora, una de las herramientas, tú lo estabas mencionando, ¿cierto? Más importante, entonces, por lo que estamos viendo de la legislación ambiental, es el sistema de evaluación de De impacto impacto ambiental. ambiental, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se define qué proyectos están obligados a ingresar a este sistema? ¿Cuáles son las vías para evaluar ambientalmente un proyecto? Ya, a ver, la ley 19.300 establece en su articulado cuáles son los proyectos que obligatoriamente debieran ingresar. Existe un listado de proyectos Ya, que o sea, no van es cualquier proyecto, yo hago una panadería y exactamente. no necesariamente tengo que pasar al Es sistema con un estudio de impacto ambiental. exactamente, exactamente. Está el listado de proyectos está, es el artículo 10 de la ley, que va en relación también con ciertos artículos del reglamento. En este minuto no recuerdo los números de los artículos del reglamento, pero en el reglamento en el fondo nos define cuándo ese tipo de proyecto me puede producir cierto impacto o cuándo se entiende que tiene categoría industrial, por ejemplo. Y esto es para los que obligatoriamente deben ingresar. Ahora, las vías de ingreso son dos, o a través de un estudio de impacto ambiental o a través de una declaración de impacto ambiental. ¿Y cómo se define si entran por estudio o por declaración? Porque la ley en el artículo 11 establece ciertos criterios que en el caso de que un proyecto cumpla cualquiera de ellos, para decir que genere un impacto de los señalados en ese artículo, necesariamente debe ingresar vía estudio de impacto ambiental. Ya, o sea, está especificado en la Está todo ley especificado en la ley. cómo se ingresa, o ¿Cómo se sea, ingresa? primero qué proyectos ingresan y después por qué ¿Por qué vía, vía? ¿ah? Si por un estudio o por una declaración, basado en los criterios que la misma Que ley la misma está establece. planteando ahí. Y que además son complementados con otros artículos del reglamento. Por ejemplo, existe un criterio que dice cuándo produce daño para la salud de la población. Ese es un criterio. Claro. Pero el reglamento me va a decir cuándo se entiende que ese proyecto va a causar daño a la salud de la Claro, población. por la cantidad, la calidad de la Exactamente. emisión, etcétera. Y Exactamente. bueno, eso también estará ligado con el resto de la reglamentación vigente sanitaria, de salud ambiental. Exactamente, se tiene que ir un poquito ligando todas las normativas ambientales que pueden resultar aplicables a un A determinado un determinado proyecto. proyecto. Exacto. Para ver la vía en qué pasa. Y después, bueno, viene la evaluación, el proceso El de evaluación proceso de propiamente evaluación tal. propiamente tal, claro.